Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y la temperatura, para variar, nos cambió, ¿verdad? El día de ayer nos decía que hoy se esperaba un poco de precipitaciones, al igual que el día de ayer. Pero pues amanecimos con un poquito de nieve. Entonces ustedes deben de estar pues ya más que preparados, ¿no?, para este clima. Para el día de hoy se espera un poco de lluvia y nieve débiles, o sea que de esa nieve ligera va a caer como agua nieve más que nada. Entonces para que ustedes pues se preparen, aunque el clima no nos haya dicho el día de ayer, porque las temperaturas máximas para el día de hoy descendieron a 46 y mínimas de 36. Por el momento tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit. Como les digo, está cayendo lluvia y nieve débil o nieve ligera. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 7 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que siga cayendo lluvia y agua nieve. Para el día de mañana, máximas de 58, aumentan las temperaturas con mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de que caigan lluvias. Para el día sábado, que era el día que se esperaba pues la nevada, las temperaturas se esperan que sean de máximas de 51, mínimas de 34, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día domingo, máximas de 44, mínimas de 34, también con probabilidad de que caigan lluvias. Lo más probable es que caiga nieve también para el día domingo. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 50, mínimas de 35, con cielos nublados y también con una probabilidad de 90% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues se esperan días muy parecidos durante la próxima semana, que vayan a estar con lluvia, con cielos nublados, probablemente un poquito de agua nieve. Y pues esperen de todo, ¿no? Esperamos de que cambie el pronóstico durante este fin de semana, a ver qué pasa. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El Precio Más Alto. El precio más alto. El amo de la joyería estaba tras el mostrador mirando distraídamente la calle. La puerta se abrió y entró en la tienda una niñita que se acercó y apretó su cara contra el vidrio de la vidriera donde estaban expuestas diversas joyas y collares. Sus ojos brillaron al ver un determinado objeto. ¿Me puede enseñar el collar azul, por favor?, le preguntó al joyero. ¿El collar de turquesas?, dijo este. Sí, señor, ese mismo. Es para mi hermana. ¿Me podría hacer un paquete bien bonito? ¿Cuánto dinero tienes, niña?, le preguntó el hombre. Sin dudarlo, ella sacó de su bolsillo de su ropa un pañuelo todo atadito y fue deshaciendo los nudos. Colocó el contenido de monedas encima del mostrador y dijo feliz: ¿Verdad que es bastante? Son todos mis ahorros. Quiero hacer un regalo muy especial a mi hermana porque desde que mi madre murió, ella cuida de mí y de mis hermanitos y nunca se queja. Este collar tiene el color de sus ojos. El joyero tomó el collar delicadamente, lo puso en una cajita y lo envolvió con gusto, haciendo un hermoso lazo para acabar su paquete. Toma, niña, llévalo con cuidado y que tu hermana sea muy feliz. La niña se fue contenta, saltando calle abajo. Aún no había acabado el día cuando una linda jovencita de cabellos rizados y unos bonitos ojos azules entró en la tienda. Colocó sobre el mostrador la caja con el collar de turquesas y preguntó: ¿Este collar fue comprado aquí? Sí, señorita. ¿Me puede decir cuánto costó? Ah, señorita, repuso el joyero. El precio de cualquier producto de mi tienda es un tema confidencial entre vendedor y cliente. Pero señor, continuó la joven, mi hermana no tenía dinero para comprar este collar, porque este collar es verdadero, ¿verdad? El hombre tomó el estuche y lo envolvió de nuevo, con sumo cuidado, devolviéndolo a la joven. Señorita, dijo, su hermanita pagó por el collar el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Dio todo lo que tenía. El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por la cara emocionada de la joven, a la vez que una sonrisa iluminaba su rostro. Dando las gracias, sus manos tomaron el paquete con el collar por el que su hermana había dado todo lo que tenía. Autor: Jaume Soler y Mercé Conangla. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no eres el coche que manejas, no eres lo que traes en la cartera, y no eres la ropa que usas. Lo más importante es el ser, no el tener. Thank you. Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos. Se arruinan los canales de noticias con lo mucho que odio la televisión. Se vuelvan anticuadas las sonrisas, se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y deberes, se terminen las películas de acción, vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios, se contaminen todo el agua del planeta, o que renuncien los filántropos y sabios, que se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quieras tú, me quieres tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después de los casos. Thank you.

más tiempo para tu prisa. Tendrás todo por hacer. Te doy mi amor, vos me darás todo lo que fue. Seré tu ángel en la caída, seré el cielo que soñás. Antes una vez te vi sangrando. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Los cambios que han aceitado la máquina deportadora de los Estados Unidos. El engranaje de la máquina deportadora ya existente bajo anteriores presidentes se ha acelerado considerablemente bajo el gobierno de Donald Trump con la implementación de cambios en política y práctica que han tocado prácticamente todos los aspectos del sistema. Más allá de las anécdotas e historias de todos los días, abogados y activistas de todo el país vienen acumulando cifras y casos que ilustran cómo el gobierno de Donald Trump ha cambiado el trato que da a los inmigrantes en los Estados Unidos. El resultado de 14 meses de un gobierno diferente en el área de aplicación de ley migratoria llega a una conclusión: no hay área de la ley, la política o la práctica que no haya cambiado, resultando en un futuro incierto para cualquier inmigrante que no tenga un estatus permanente en este país. El gobierno ha tocado prácticamente cada aspecto del sistema de aplicación de leyes migratorias, dijo Greg Shen de AILA. El efecto ha sido tremendo y para el año que viene están pidiendo mucho más dinero al Congreso para hacer aún más. La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA, divulgó el día de ayer un análisis que engloba todos los cambios observados en las calles, los tribunales y la práctica de la ley migratoria por sus miles de miembros. En él describen los principales cambios en la aplicación de la ley que están desfasando a la comunidad inmigrante. Primero se eliminaron programas de protección, la eliminación de los programas DACA para jóvenes inmigrantes llegados en la infancia y el TPS para migrantes de países que han sufrido un desastre natural o conflicto. Está destinada a aumentar la cantidad de personas que pueden ser deportadas en el futuro, explica el reporte. Número 2, se expanden los arrestos indiscriminados. Cada gobierno decide cuáles son sus prioridades de deportación. En el pasado, los delincuentes, personas peligrosas para la seguridad nacional, los inmigrantes recién llegados y los que tienen órdenes previas de deportación han estado en las listas de prioridad. En general, y a pesar de contar con un presupuesto de casi 20 mil millones de dólares anuales, las agencias migratorias tienen la capacidad de deportar alrededor de 200 mil personas anualmente, no los 11 millones de indocumentados que están en el país. Número 3, tácticas agresivas de ICE. ICE, bajo las nuevas prioridades y órdenes de Trump, está yendo mucho más allá que lo permitido bajo otros gobiernos anteriores en su persecución de ciertos inmigrantes vulnerables. Como olvidar el arresto de Rosa María, la niña de 10 años con parálisis cerebral, detenida cuando era transportada a su casa luego de sufrir una operación quirúrgica. Y no es el único caso, según diversas anécdotas del reporte, ICE está acudiendo a lugares como los tribunales estatales, donde muchas personas tienen que ir a responder a infracciones o atestiguar como víctimas o testigos de delitos. Número 4, no hay perdón en cortes de inmigración. El gobierno de Trump ha eliminado varias reglas que ayudaban a inmigrantes a permanecer en este país con permisos temporales o aprovechar el patrocinio de un familiar para lograr la residencia. Durante el gobierno de Obama, por ejemplo, se implementaron waivers o perdones que se podían obtener antes de salir del país a una entrevista de residencia, evitando largas separaciones familiares. Pero el pasado año, los fiscales de ICE comenzaron a negarse a permitir el cierre administrativo de casos para permitir el aprovechamiento de estos perdones. Número 5, ataques a la independencia de los jueces de inmigración. El sistema de jueces de inmigración no pertenece al Poder Judicial independiente, sino que forma parte del Ejecutivo dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos y así es más vulnerable a decisiones políticas. A la cabeza del DOJ está Jeff Sessions, Session, un político más conocido por sus posiciones radicales antiinmigrantes como senador de Alabama que como defensor de los derechos individuales. Bajo su tutela, el departamento está haciendo presión sobre los jueces migratorios para que sean más estrictos, procesen más rápido las deportaciones y cumplan cuotas. Y muere pareja en accidente tratando de huir de agentes de inmigración. Un hombre y una mujer lamentablemente fallecieron en las primeras horas del día de ayer en Delano, California, cuando trataban de huir de agentes de inmigración que intentaban detenerlos. La policía informó que agentes de ICE habían intentado detener el vehículo en el que viajaba la pareja, un SUV, activando luces de emergencia. Inicialmente, el conductor del SUV se detuvo, pero huyó después de que los agentes salieron de su vehículo y el accidente ocurrió poco después. El auto se salió de la carretera, se volcó y se detuvo después de golpear un poste de energía, según la policía que describió el incidente, así como la participación del Servicio de Inmigración y Aduanas en un post de Facebook. Los ocupantes del SUV, cuyas identidades no han sido divulgadas, fueron declarados muertos en la escena en la 3000 State de la avenida West Cecil aproximadamente a las 6:54 de la mañana. El Sindicato de Obreros Agrícolas United Farm Workers dijo a la prensa local que las víctimas eran una pareja, padres de 6 niños. ICE aún no ha hecho comentarios sobre este incidente. Una desordenada diplomacia de Estados Unidos se prepara para histórica cumbre Trump-Kim. Donald Trump se prepara para un desafío de alto calibre, la cumbre histórica con el líder norcoreano Kim Jong-un, con un equipo diplomático sumido en el caos tras la abrupta salida de Rex Tillerson del Departamento del Estado, donde varios puestos claves siguen vacíos. Tillerson era favorable a conversaciones con Corea del Norte y el presidente, al aceptar hacer eso, está haciendo en cierto modo lo que el secretario siempre ha promovido, dijo el día de ayer el ex embajador Stephen Roy en un intercambio con periodistas en Washington. En el pasado, Trump era más bien dado a regañar a su canciller por sus esfuerzos en favor de emprender negociaciones con Pyongyang sobre el programa nuclear y balístico norcoreano. Tillerson, defensor de una diplomacia más convencional, mientras el presidente se inclina en cambio por flexionar los músculos de Estados Unidos amenazando con destruir totalmente Corea del Norte. Hacía, sin embargo, gala incluso la semana pasada en su último viaje ministerial de poder crear las condiciones para negociaciones fructuosas entre dos partes muy diferentes. Todo el mundo sabía las diferencias de opinión entre Trump y Tillerson y eso socavó la capacidad de Tillerson de representar al presidente como secretario de Estado, estimó Abraham Denmark, director del programa Asia del Centro de Estudios Wilson Center. Su sucesor asignado, el director de la CIA Mike Pompeo, que parece estar alineado con el magnate republicano, podría por tanto resultar ser un negociador más creíble frente a los norcoreanos, fue lo que añadió, pero el tiempo apremia y la Casa Blanca justificó el despido de Tillerson por la necesidad de que Trump tenga su nuevo equipo listo antes de las discusiones con Corea del Norte en un encuentro sin precedentes que tendría lugar a fines del mes de mayo. y demócratas de Estados Unidos apuestan a una ola contra Trump en legislativas. Los demócratas estadounidenses estaban eufóricos el día de ayer luego de haberse declarado ganadores en una elección legislativa parcial en Pensilvania, un feudo republicano, lo que según ellos simboliza la decepción de quienes votaron a Donald Trump como presidente. Aún no se conocen los resultados oficiales en esta 18 circunscripción de Pensilvania, pero en la noche del día martes el demócrata Conor Lamb declaró su victoria. Tiene una ventaja de 0.27 puntos porcentuales ante el republicano Rick Saccone, unos 627 votos de diferencia de un total de 228,000 sufragios. El resultado es tan cerrado que es posible que sea solicitado un recuento, pero al final del día miércoles, el día de ayer, el New York Times estimó que la ventaja de Lamb era definitiva. Los demócratas ganan en Pensilvania, escribió el diario. La participación en esta elección fue relativamente elevada y eso se debe a muchos factores. La elección fue considerada como un referéndum sobre Trump, cuya presidencia sigue salpicada por varios despidos y renuncias, mientras a la par toma medidas económicas para ayudar a las industrias metalúrgicas en declive, que anteriormente fueron fuente de riquezas en este lugar, ubicado al sur de Pittsburgh, antigua capital siderúrgica. A poco tiempo de las elecciones de medio mandato, la dinámica a favor de los candidatos demócratas es indiscutible, dijo el presidente del Partido Demócrata, Tom Perez. Nada parará a los demócratas, Pensilvania es solo el comienzo. El 6 de noviembre se realizarán las elecciones de medio mandato, en las que se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes por 2 años y un tercio, 35 asientos de 100 del Senado por 6. Actualmente las dos cámaras del Congreso están en manos de los republicanos, pero el partido del presidente teme una derrota como la que tuvo el expresidente Barack Obama en el 2010. En otra información, vinculan a abogado de Trump con el caso de la actriz porno. Un importante abogado de la organización Trump estuvo involucrado en las acciones legales para evitar que la actriz porno Stormy Daniels hablara sobre el supuesto amorío que mantuvo con el presidente Donald Trump, según muestran nuevos documentos. Los textos de arbitraje están firmados por el abogado de la compañía Jill A. Martin y enlistan la dirección de la actriz como la del club de golf de Trump de Los Ángeles. Michael Cohen, otro abogado de Trump, ha reconocido que hizo un pago de $130,000 a Daniels al término de la campaña presidencial del ahora mandatario en el 2016. Ha dicho que no le reembolsaron el dinero y que la campaña y la organización Trump no estuvieron involucradas en la transacción. El abogado de Daniels, Michael Avenatti, confirmó la autenticidad de los nuevos documentos a The Associated Press, la cadena CNN y el periódico The Wall Street Journal fueron los primeros medios en reportar sobre los textos. Y Toys R Us prevé cerrar en Estados Unidos, España y otros países, según el WSJ. La cadena de jugueterías Toys R Us comunicó a sus empleados que va a vender o cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos y que probablemente liquidará su negocio también en España, Francia y otros países, fue lo que informó The Wall Street Journal. Según el diario, el máximo responsable de la empresa, David Brandon, trasladó ese mensaje a los trabajadores en la sede central en Wayne, en New Jersey. En Estados Unidos, la medida afectaría a más de 700 establecimientos, incluido Babies R Us, y podría suponer la desaparición de hasta 33,000 puestos de trabajo durante los próximos meses. El Journal indicó que Brandon dijo a los empleados que es probable que Toys R Us liquide también su negocio en Francia, España, Polonia y Australia. Además, planea vender sus operaciones en Canadá, Europa Central y Asia. asegura el periódico citando una conferencia que el directivo mantuvo con los trabajadores. Estamos poniendo un cartel de se vende en todo, dijo Brandon a los empleados. Según el Journal, el directivo aseguró que lo único que tiene que hacer cualquiera es ofrecer un dólar más de lo que están proponiendo las firmas de liquidación. Por ahora, la empresa no ha hecho ningún anuncio oficial sobre estas decisiones. Sí anunció que cerrará todas sus jugueterías en el Reino Unido durante las próximas 6 semanas, una decisión que dejará a más de 3.000 personas sin trabajo. El día martes, la cadena financiera CNBC adelantó que Toys R Us estaba ultimando un plan para liquidar todo su negocio estadounidense y, según el Journal, la empresa tiene previsto entregar a última hora del día miércoles esa documentación antes de una audiencia judicial sobre su proceso de bancarrota prevista para el día de hoy. Y en información deportiva, el Madrid quiere cerrar el traspaso de Neymar antes del Mundial. El Madrid ya ha puesto en marcha la operación Neymar, como ya informó el pasado viernes. Hace unas semanas se llevó a cabo una reunión en un hotel de París entre emisarios del Madrid y el padre de Neymar Jr. para informarle de la intención de fichar a su hijo y de la estrategia a seguir. Una vez logrado el visto bueno del astro brasileño, que está harto de la Ligue 1 y de su vida en el París, según su entorno, el brasileño afirma que vivir en París 5 meses han sido como 5 años. El Madrid busca ahora la forma de convencer al PSG. El club blanco pretende cerrar el acuerdo con todas las partes antes de que comience el Mundial y así Neymar pueda llegar a esa cita como madridista, aunque el padre de Neymar ya comunicó a los emisarios madridistas en la reunión de París que considera muy complicada la operación. El fichaje del brasileño, que es la primera opción del Madrid para reforzarse este verano, condiciona toda la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Por ello, quieren cerrarlo cuanto antes para luego afrontar el resto de los refuerzos. Marcelo ha tenido un papel clave para animar a Neymar de que fiche por el Madrid. De hecho, en la ida de los octavos de la Champions, aprovechó la ocasión para comentarle al crack del PSG que sería muy bien recibido en el vestuario madridista, algo que terminó de convencerle. ¿Cómo la ven? Pues todos los que son fanáticos del Barcelona, pues incluyéndolo a él, yo creo que no les va a caer muy bien si Neymar se va al Real Madrid, porque pues no sé, yo pienso que va a haber un poquito de coraje por los fans. ¿Quién sabe, no? Igual es bien aceptado. Y bueno, pues también en otra información, motiva a Jonathan Santos que Márquez pueda ir a Rusia del 2018. Y sí, lo acaban de escuchar muy bien, Rafa Márquez. La posibilidad de que Rafa Márquez pueda jugar con la selección mexicana y tenga la oportunidad de estar en el Mundial de Rusia 2018 tras ir superando sus problemas legales en la justicia de Estados Unidos, motiva a Jonathan Dos Santos de cara a la competencia. Ojalá, se lo merece, es Márquez, es una leyenda y ejemplo para todos los mexicanos y será ponerle esa guinda al pastel si viene. Estamos felices de que se hayan solucionado todos sus problemas, mencionó el mediocampista tras finalizar el entrenamiento con el Galaxy. Dos Santos Ramírez expresó que Gio se encuentra nostálgico por no poder ir con la selección mexicana a los partidos amistosos ante Islandia y Croacia por una lesión en los isquiotibiales. Está triste porque quería ir a la selección, ya hablé con él para que esté tranquilo porque es un jugador importante y lo mejor es que llegue de la mejor forma al Mundial. Sobre su gol en el juego contra Nueva York el pasado fin de semana, señaló que es parte de su crecimiento en la liga y reiteró que no se arrepiente de haber tomado la decisión de llegar a la MLS. Desde que he venido a la MLS he crecido y debemos dejar de menospreciar a esta liga que está muy cerca de la liga mexicana, y al final tomé la decisión correcta en venir, fue lo que

9:04, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, será un periodo óptimo para transmitir con prudencia los conocimientos y situaciones inconclusas con su entorno. En el amor ya es tiempo para que abandone su soltería, busque a la persona que lo acompañe en su vida sentimental. En la riqueza sería bueno que utilice una buena estrategia laboral para escalar a ese puesto de trabajo. En el bienestar deberá saber que el mejor refugio para los nervios y contratiempos será su hogar. Para el signo de Tauro, cosechará excelentes resultados mientras no deje de actuar con responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. En el amor, tenga más tacto, trate de conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. En la riqueza, procure verificar y ajustar los detalles de ese proyecto que tiene entre manos antes de ponerlo en práctica. En el bienestar, sería bueno que evite reprimir los sentimientos, necesitará armonizar su psiquis. Para el signo de Géminis, será muy útil para su vida que tome las sugerencias para recapacitar, así luego podrá decidir acertadamente. En el amor, si acaba de iniciar una relación amorosa, procure ser cuidadoso con su enamorado. En la riqueza, refuerce su compromiso profesional, de lo contrario podrían surgir inconvenientes laborales. En el bienestar, en caso de que se sienta solo, busque un buen refugio y aproveche a equilibrar su cuerpo y alma. Para el signo de Cáncer, no dude y utilice la energía para los cambios que requiera efectuar en esta jornada. Arriésguese sin medir consecuencias. En el amor, madure en sus vínculos y descarte todo lo negativo que no le aporta nada a las relaciones. En la riqueza, si aspira a obtener un préstamo, lo mejor será analizar y buscar información. En el bienestar, intente olvidar las preocupaciones, permítase gozar de los placeres que le da la vida. Para el signo de Leo, en estos días las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. La diversidad parecerá un obstáculo en lo que se proponga, así que evite oponerse. En el amor, recuerde que el éxito de su pareja depende de usted. Revea sus actitudes. En la riqueza, es una ocasión para generar nuevos compromisos cuya finalidad será aumentar su economía personal. En el bienestar, sería bueno que intente equilibrar los trastornos de hambre y los ciclos de sueño. Para el signo de Virgo, sea transparente y aplique su capacidad, ya que en este día deberá tomar una decisión extremadamente importante. en el amor no piense tanto y ame a la persona que está a su lado por lo que es realmente, no intente modificarla. En la riqueza no es un día para tomar decisiones importantes. La luna en oposición hará que su capacidad esté en declive. En el bienestar, en este día deberá buscar diferentes maneras saludables para canalizar su irritabilidad. Para el signo de Libra, será una jornada donde surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar con mesura. En el amor, pretenda ser más preciso con su pareja, podría herirla por su falta de decisión. En la riqueza, no desaproveche las ofertas, prográmese la tarde para realizar compras para su casa. En el bienestar, empiece el día tratando de ordenar su vida, deberá cuidarse de los excesos. Para el signo de Escorpión, pase oportuna para realizar un cambio significativo en todos los ámbitos de la vida, pronto verá los beneficios. En el amor, los astros activarán todas las energías para intensificar las relaciones con sus amigos cercanos. En la riqueza, agote las oportunidades en esa nueva consigna a nivel laboral, ya que podrá combinarlas con sus dotes creativos. En el bienestar, relájese. Las tensiones de un día agitado podrían afectar su sistema nervioso. Para el signo de Sagitario, ponga la mente en positivo y confíe en la capacidad de persuasión. De este modo podrá obtener lo que usted desee. En el amor, seduzca con su mirada y gestos a esa persona, no desaproveche su talento. En la riqueza es un momento para utilizar la inteligencia y la creatividad, procure reflexionar antes de invertir. En el bienestar, integra su vida las terapias alternativas para aplacar los miedos y las emociones. Para el signo de Capricornio, en poco tiempo recuperará la pasión y la seguridad con sus semejantes. Con esa nueva actitud, todo lo que inicie será posible. En el amor, podrá establecer un compromiso más duradero con su pareja, ya que se ha reconciliado. En la riqueza, intensifica el sentido común para dirigir su presupuesto y así no tendrá que arrepentirse. En el bienestar, será una jornada óptima para mantenerse alejado de las actividades sociales. Para el signo de Acuario, seguramente en este día transitará una situación injusta. Espere, ya que pronto las cosas van a volver al lugar correspondiente. En el amor, es un momento óptimo para salvar las dificultades que surgieron en la pareja debido a esos malos entendidos. En la riqueza, regule la economía, apúntele sus pies sobre la tierra y vigile de cerca los egresos e ingresos. En el bienestar, la salud podría resentirse al fluir sus pensamientos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La luna en su signo le concederá un espíritu conciliador. Hoy se acercará a un ser querido del que estaba distanciado. En el amor, deberá estabilizar y madurar en el vínculo que tiene con su alma gemela. En la riqueza, intente reconocer sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. Y en el bienestar, quédese al aire libre tanto como pueda y evitará que las tensiones dañen su cuerpo. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. 9:13 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón,

declaras un amor total. Del cielo las estrellas bajas a la tierra con facilidad. Dices estar enamorado y loco de tanta felicidad. A todo el mundo en todos lados a mil voces lo quieres. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información pues de tecnología. Ahorita te voy a hablar acerca de una impresora 3D o tercera dimensión o 3D que va a ayudar a la construcción de casas. Ahorita te digo esta interesante nota, porque pues también te voy a hablar un poquito de Stephen Hawking. Recuerden que el día de ayer pues falleció este gran físico. Y por ahí pues también revelaron información acerca de por qué las faltas de pruebas privó que a Hawking le dieran el premio Nobel. Stephen Hawking tuvo innumerables reconocimientos de sus pares por poseer una de las mentes más brillantes de la ciencia, pero nunca le dieron el premio Nobel porque decían que sus ideas no pudieron ser demostradas. Y recuerdan pues que todo científico, ¿no?, busca que todo tenga pues que comprobarse, o sea, utilizan demasiado el raciocinio, y si no hay una manera de comprobarse lo que se está diciendo, pues optan por decir, pues no se puede, ¿no? No podemos demostrarlo, entonces tal vez no sea cierto. Y bueno, pues el Comité Nobel busca pruebas, no grandes ideas. Hawking era un teórico, un pensador profundo, y sus meditaciones acerca de los agujeros negros y el origen y naturaleza del universo no han obtenido las pruebas contundentes necesarias para ganar los premios, según sus colegas. El premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente, ni siquiera al que hace mayor aporte a la ciencia, se otorga a los descubrimientos. Eso fue lo que explicó el físico Sean Carroll del Instituto de Tecnología de California. Y las mejores teorías de Hawking no han sido sometidas a la prueba experimental, por eso no han ganado un premio. Se suele comparar a Hawking con Albert Einstein, que sí obtuvo el Nobel, pero el premio no fue por su famosa teoría de la relatividad, sino por su descripción del efecto fotoeléctrico, y solo después de que lo verificó Robert Millikan, que afirmó a Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard. La teoría de las ondas gravitatorias insinuada por Einstein, pues decían que solo obtuvo el galardón mayor de la ciencia cuando se efectuaron observaciones directas de las leves ondulaciones en el espacio y el tiempo, y la teoría de Peter Higgs sobre la llamada partícula de Dios, el bosón de Higgs, solo obtuvo el Nobel después que el gran colisionador de partículas europeo lo descubrió. Y bueno, en todos los casos se trató de una predicción verificada experimentalmente. Y el mayor aporte de Stephen Hawking, pues dicen de que no todo es absorbido por un agujero negro, sino que escapa cierta radiación, conocida como radiación de Hawking, y podría ser demostrado si los astrónomos encontraran los agujeros negros del tamaño adecuado. Los agujeros negros más pequeños, los que poseen la masa de un asteroide, probablemente producirían más radiación de Hawking que los más grandes. Eso fue lo que dijo Loeb. Se han buscado mini agujeros negros con esta masa, pero hasta ahora no los han encontrado, dijo Hawking en una conferencia en el 2016, y es una pena porque en ese caso yo hubiera ganado el premio Nobel. Fue lo que dijo el astrónomo de NASA galardonado con el Nobel, John Mather. Piensa que difícilmente el premio habría cambiado la vida de Hawking. En todo caso, todos aman el trabajo de Stephen. Y bueno, pues la verdad es que yo pienso que en algún momento se va a comprobar, ¿no? Aunque pues no se tiene que comprobar a veces ciertas cuestiones, ¿no?, para decir que son ciertas. Y bueno, la otra información que les tenía es que una impresora de tercera dimensión va a ayudar a construir 100 casas en El Salvador. Así como lo acaban de escuchar, pues ya se vino, ¿no? El futuro ya está aquí. Y pues Icon, la compañía de impresoras 3D, llevará su equipo a El Salvador en este año para construir 100 casas parecidas en menos de 24 horas y por menos de $4,000. Muchos se preguntarán, ¿y cómo serán esas casas, no? Pues la verdad es que aquí yo estoy observando las imágenes y pues se ven prácticas, se ven, a pesar de que se ven pequeñas, se ven un poquito elegantes. Bueno, esa es la impresión que me da a mí. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Icon. Hay con una comunidad en El Salvador, será la primera del mundo en tener casas construidas por la impresora 3D de Icon. Fue lo que anunció la compañía de construcción el día lunes en ocasión del festival SXSW. Icon mostró el ejemplo del producto final después de fabricar su primera casa a la vista del público durante SXSW. Las casas de cemento que puede construir la impresora 3D Vulcan en menos de 24 horas pueden medir entre 600 y 800 pies cuadrados. Costaría menos de $4,000 edificar cada una de ellas. Y Icon colaborará con la organización sin fines de lucro New Story para construir 100 casas nuevas en el país centroamericano en este año. Eso fue lo que reportaron. New Story lanzó una campaña de $400,000 en su sitio web con el fin de recaudar fondos para la construcción de las viviendas en El Salvador. La organización tiene como su fecha límite el 31 de mayo para obtener este dinero. New Story también busca conseguir fondos de sus inversionistas, que incluye combinadores para transportar la impresora a la región, mejorar su software y hardware para funcionar en el país y asegurar que las viviendas estén a pruebas de terremoto, entre otros reglamentos locales, y para entrenar a los trabajadores locales. Usando métodos tradicionales, New Story ya ha edificado más de 850 viviendas de un total de 1,300 que tienen pautadas para las familias en México, en Haití, El Salvador y Bolivia. Más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo no tienen un hogar estable, según un estudio del Instituto de Recursos Mundiales de julio del año pasado. ¿Cómo la ven? ¡Qué increíble! La verdad es que todo esto es sorprendente hacia dónde está llegando, pues, todos estos avances tecnológicos. Y pues esperemos, ¿no?, de que pues sean bien construidas y que sean a pruebas de terremotos, ¿verdad? Al parecer aquí se ven fuertes estas casitas. Si esto funciona, si este proyecto, yo me imagino que muy pronto ya tendrán las impresoras que hagan edificios, ¿no?, más grandes. Increíble. Pero bueno, con esto finalizamos pues esta información tecnológica. Ahora nos vamos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, como ustedes ya saben, ya finalizamos los capítulos del libro de Un Curso de Milagros y entonces estamos retomando ciertas partes o ciertos apartados o tal vez párrafos en los que nos vamos a enfocar. Hoy nos vamos a enfocar en cómo encontrar el presente, ¿no? Este tema de este apartado fue en el capítulo 13, recuerden que trae 31 capítulos. Y ya los finalizamos todos. Entonces, esto es muy importante porque a pesar de que fue un capítulo, pues podría decirse de hace mucho tiempo que lo tomamos, pues la verdad es que tiene información muy importante, muy interesante, que pues no está de más volverlo a recordar, ¿no? No les voy a leer todo, nada más nos vamos a enfocar en ciertas partes. Por ejemplo, en el principio de este apartado nos dice que percibir verdaderamente es ser conscientes de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Pero para que esto tenga lugar, nosotros no debemos de ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Eso quiere decir percibir a nuestros hermanos solamente como los vemos ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general cuando nosotros vemos a alguien, sea un amigo o sea un conocido, o pues alguien que ya pues estemos frecuentándolo, pues ya tenemos descrito nosotros en ellos su pasado, ¿no? Y ya tenemos pues el conocimiento de dónde son, lo que han hecho, si se han equivocado, pues ya tienen todas esas faltas y todas esas etiquetas o todas esas palomitas, ¿no? En nuestra mente de decir, bueno, esta persona es agresiva, esta persona es chismosa, esta persona es esto, esta persona es lo otro, ¿no? Palomita, palomita, palomita. Y bueno, lo que nos está pues diciendo más que nada en este párrafo o en este apartado de encontrar el presente, es de que ese pasado que nosotros estamos otorgándoles, pues no debe de formar parte en este presente. O sea, su pasado no tiene realidad en el presente. Por lo tanto, es imposible verlo. Las reacciones que nosotros tuvimos hacia las personas en el pasado tampoco están ahí. Y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él mismo. Por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos con alguien y ya pasó, ¿no? Y lo ves en un mes, tal vez, en dos meses, o en una semana, o el siguiente día. Todo eso que hayas pensado acerca de esa persona ya no existe. Tenemos que vernos realmente como nos lo dice el libro, ¿no? Abrirnos a la conciencia, percibir verdaderamente es ser consciente de toda esta realidad. Entonces, cuando pongas dudas, las ilusiones, cuando pongas en duda las ilusiones, tienes que preguntarte si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora. Y vas a ver que yo creo que es ilógico, ¿no? O sea, pensar, o sea, ayer me peleé, ahorita estoy con esta persona y dices, ¿me estoy peleando ahorita? O sea, ¿estoy enojado? Pues no tiene, como que no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, lo estamos trayendo constantemente y así traemos el pasado de cualquier persona. Cada persona que nosotros estemos viendo durante el día de hoy, no le vamos a atribuir nada al pasado. Es como si lo acabaras de conocer. Si recuerdas el pasado, cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. Esto nos lo dice el libro. Recuerden que les estoy leyendo pedacitos y estamos explicando por pedacitos, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro. Nosotros consideramos natural utilizar nuestras experiencias pasadas como punto de referencia, desde en el punto en que nosotros empezamos a juzgar el presente, ¿no? Si nosotros decimos algo y en el pasado habíamos dicho lo mismo y por ende tuvo una reacción tal vez negativa, entonces ya establecemos de que va a ocasionar esa misma reacción de lo que ya habíamos hecho porque ya lo habíamos experimentado, ¿no? Y eso pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero es natural que nosotros pensemos de esa manera. Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Porque el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a menos que le tengas miedo de la luz. Y solo si tienes miedo, elegirías dejar que la oscuridad te acompañe y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. hay que recordar también, como decía el libro, que esa oscuridad que vemos, o sea, ese pasado, todo ese código, ¿no? Es como si de repente nosotros hiciéramos un personaje, estamos escribiendo una historia en la computadora o en la libreta, y le pones las características a ciertos personajes, ¿no? Y de repente cada vez que sacas ese personaje y tú estás leyendo esa historia, pues ya sabes qué características tiene el personaje, si es alto, si es hombre, si es mujer, si es enojón, si es bueno, si es espiritual. Todo ese tipo de información es igual, lo mismo que nosotros estamos haciendo constantemente, pues con toda la gente que nos rodea y con todas las situaciones que experimentamos y con nuestra propia vida. Entonces, al hacer eso, pues traemos esa oscuridad, no nos abrimos a la luz, no nos damos esa oportunidad de encontrarnos en el presente, de percibir verdaderamente, o sea, cómo es, o sea, ser conscientes de toda esta realidad. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable. Y en su inmutabilidad radica tu liberación. Pues si Él es tal como fue creado, no puede haber culpabilidad en Él. Ninguna nube de culpabilidad ha venido a ocultarlo. Y Él se alza revelado en todo aquel con quien te encuentras, porque lo ves a través de Él mismo. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Esto es muy importante. Yo creo que de esta frase, que la recordemos durante el resto del día y todos los días, es mantenernos en el presente, ¿no? Es renacer constantemente. Si nosotros abandonamos el pasado, por ende, pues se van todos los problemas. Porque ahorita en este presente, en este instante, no existe ningún problema, no existe ninguna complicación. Todo viene de nuestra mente, que ha guardado mucha información del pasado. Hay que contemplar este presente sin condenación. No tenemos por qué condenarnos nosotros ni a los demás. Esa nube es la que oculta al Hijo de Dios de tu vista. Y esa nube es el pasado. Y si quieres que lo pasado, pasado sea, pues no lo debes ver ahora. Si lo ves ahora en tus ilusiones, es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no estás aquí. Entonces, el día de hoy tenemos que despertar nuevamente, recordar que todo lo que estás viviendo es nuevo y que nada más forma parte de este instante. Hay que dejar a un lado el pasado y no importa lo que te suceda durante el día, no importa lo que te digan, o sea, tú trata de ver todo como si fuera nuevo, ¿no? Como lo que es. El día de ayer estaba leyendo un libro que también está muy interesante y decía, ¿no?, de que hay personas cuando se abren pues a su conciencia o no es que tengan el control de sus emociones, pero saben de que las emociones pues vienen también, ¿no?, del valor que tú les otorgues. Y entonces decía que hay personas que te pueden hacer enojar o tal vez, no sé, preocupar, ¿no? Todo lo que tú quieras ahorita ponerle en la lista, enojar, ponerte triste, molestar, sacar la ira, sacar lo peor de ti, qué sé yo. Entonces hay personas que podrían decir, o sea, pues yo no puedo, o sea, yo le tengo que responderle de la misma manera, no me voy a dejar, ¿no? Pero decía una frase que le decía cuando alguien insultaba a otra persona, o sea, tú disfrutas insultándome a mí, pero yo disfruto el no responder. O sea, creo que quiere decir que él estaba en paz y que no se sentía atacado. Y él estaba disfrutando estar en paz, porque la otra persona estaba disfrutando pues hacer lo contrario. Entonces yo creo que eso también deberíamos de poner en práctica, ¿no? Disfrutar el no enfadarnos. Yo creo que por lo general nosotros siempre estamos muy a la defensiva, muy reactivos, de que si nos dicen algo que nos incomoda o que sentimos ofendidos o heridos, pues respondemos inmediatamente, y si no lo respondemos inmediatamente, lo vamos acumulando, y pues ahí vas acumulando algo que es ilusorio, que nada más viene de tu interpretación. Entonces es importante que el día de hoy encuentres el presente, que seas consciente. Sabemos que en el transcurso de ya de lo que hemos vivido, pues hemos asignado muchas etiquetas, muchos juicios a todos. Tanto podríamos decirle buenos, tal vez nos justificamos de decir, no, pero yo conozco a la gente y son buenas, son espirituales, son eso y son lo otro. Igual así estamos atribuyéndole un pasado, ¿no? Entonces siempre hay que verlos como lo que son, ¿no? Con esta conciencia despierta de que es algo nuevo y que no estamos cargando con el pasado. Porque si aprendemos a soltar el pasado, vamos a aprender a soltar pues todo. Todos los miedos, todo el mundo de ilusión, todo el ego, y te vas a concentrar únicamente en lo que es la verdad, ¿no? Que es en el despertar, en tu ser, en tu conciencia. El tiempo, nos dice el libro, que puede liberar así como aprisionar, y dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. Entonces tú decides si te quieres liberar o te quieres aprisionar, si quieres seguir pensando igual, si quieres seguir sintiéndote igual, pues dale el valor, ¿no?, a lo que es el tiempo. Y si no, pues libéralo. Tú decides. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos a no ser, que impongas continuidad en ellos. Tú puedes percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para ti, pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. ¿Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, en presente y en futuro para tus propios fines? ¿Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias? Sin embargo, al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. Recuerda que el milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirlo como que ha renacido. Sus errores obviamente no se encuentran ahorita en el presente, se encuentran en ese pasado. Y al percibirlo sin ellos, tú lo liberas y te liberas a ti. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está y por lo tanto no has podido encontrarla. Aprende pues a buscarla donde está y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira, y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar el tema. Mañana vamos a continuar más con esto, vamos a ampliarlo un poquito más, vamos a irnos por párrafos. Ustedes se acaban de dar cuenta que cuando yo les decía, ¿no?, que cada apartado, cada párrafo, cada frase tiene algo más profundo, pues realmente lo tiene, ¿no? Por eso no voy a seguirles leyendo, mejor mañana, para así continuar y seguir trabajando, ¿no? Trabajando en el presente, seguir aprendiendo a liberarnos del pasado, a liberar a toda la gente del pasado y a dejarnos fluir, a dejarnos fluir con Dios. Ahora vamos a pasarnos directamente con la lección que hoy nos toca, y hoy nos habla de qué es el pecado. Hoy les voy a hablar de qué es el pecado y la lección, que es la 251, que no necesito más, nada más que la verdad. Eso es lo que nos dice la lección, pero antes de la lección nos habla de qué es el pecado. Les voy a leer. El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta que engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporabilidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, ya que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él, llamándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de que abandones esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy, quizá? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección. También está muy interesante sobre lo que nos dice del pecado. Y esperamos de que hoy decidamos, ¿no?, que queremos regresar al cielo y hay que estar listos para regresar a ese hogar. Recuerden que el pecado no existe. Y bueno, no necesito nada más que la verdad. Ese es el ejercicio del día de hoy, la lección 251. Y nos dice: busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito. Y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido. Y ello es lo único que que en verdad queremos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y recuerden que no necesitan de nada más que de la verdad. Y por esa paz hay que dar gracias a Dios o a tu Dios el día de hoy, porque se nos ha restituido todo lo que nosotros habíamos negado y eso es lo único que realmente queremos. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. A Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un jugo curativo y natural para la gingivitis. La gingivitis se caracteriza por la inflamación de la encía y es causada generalmente por la placa bacteriana que es depositada sobre y entre los dientes. Igualmente también se puede presentar debido a prótesis dentales que son colocadas incorrectamente o son mal adaptadas, empleo de pasta de dientes muy agresiva o cepillos de cerda muy duros. Y pueden además también influir en su aparición el abuso en el consumo de antibióticos, la falta de vitamina C que protege las mucosas, la mala higiene de las manos, entre otros, ¿no? Y bueno, si no es tratado a tiempo, la gingivitis puede ocasionar hasta convertirse en periodontitis, que es conocida también como piorrea, una condición que puede afectar hasta el hueso de los dientes y puede causar pérdida de la dentadura. Así que bueno, el día de hoy te traje esta recetita para combatir la gingivitis y los ingredientes son los siguientes. Necesitas un manojo de perejil, 4 zanahorias, un trocito de jengibre y media manzana. Nuevamente te repito los ingredientes, un manojo de perejil, 4 zanahorias, un trocito de raíz de jengibre y la mitad de una manzana. Estos son los 4 ingredientes. Hay que lavar muy bien y desinfectar los ingredientes. Hay que cortarlos en trozos pequeños y hay que quitarle las semillas si es que tiene la mitad de la manzana y poner todos esos ingredientes en la licuadora. Le puedes agregar un poco de agua, un vasito con agua. Y hasta que tengas una mezcla homogénea, se recomienda que tomes este vaso de jugo y se recomienda que sea diario hasta que desaparezca ese problemita que tengas, ¿ok? Y también para prevenirlo lo puedes hacer, tomar un juguito a la semana, no te caería para nada mal. Aparte te va a ayudar también para tu vista y para combatir infecciones, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El precio más alto. El precio más alto. El amo de la joyería estaba tras el mostrador mirando distraídamente la calle. La puerta se abrió y entró en la tienda una niñita que se acercó y apretó su cara contra el vidrio de la vitrina donde estaban expuestas diversas joyas y collares. Sus ojos brillaron al ver un determinado objeto. ¿Me puede enseñar el collar azul, por favor?, le preguntó al joyero. ¿El collar de turquesas?, dijo este.

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que hoy los invitamos a que sintonicen también el programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, todos los jueves. Y las personas también que se perdieron el día de ayer el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no se pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y también les recuerdo, ¿no?, que para el día de hoy se espera un poco de lluvia con agua nieve. Yo creo que en algunos lugares nos está cayendo esta nieve ligera, así que pues salgan preparados, salgan con paraguas, salgan abrigados, y pues ya saben que hay que esperar de todo en esta semana y la próxima, que nos dice que va a haber un poco de lluvia y agua nieve. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.